que me atrevo a hablar. Cuando estoy sobrio, guardo silencio, porque este mundo me cansa de más. No es el licor lo que me pierde, es la gente vacía que no sabe ver. A veces pienso que hay que embriagarse para fingir que uno quiere entender. Cuando me ves hablar así, los estragos es lo que hay en mí. No soporto tanta farsa disfrazada, tanto ruido, tanta risa enlatada. Y por eso bebo, sí señor, para no odiar al mundo. Los el trago es lo que hay en mí. No soporto tanta farsa disfrazada, tanto ruido, tanta risa enlatada. Y por eso